que te la das de villero y cruzado me miras. Anda pensando algo urgente porque la fama se te va. Si no se te ocurre nada, tengo algo para vos. Un carrito con dos ruedas para que juntes cartón. Un carrito con dos ruedas para que juntes cartón. Vos me llamas cantina, pero a mí me sobran las minas. No me mires cruzado si solo sos un refugiado. Vos me llamas cantina, pero a mí me sobran las minas. No me mires cruzado si solo sos un refugiado. Vos y todo tu grupo están zarpanos de caretas. Por eso les voy a pegar con mi guitarra y con mi escopeta. Mono Ezequiel, Damián, Fabián, Miguel, el Cuasi también. Belcerenos no te salvas, los hermanos Moya, ¿de qué se la dan? ¿Qué sigue, sabes?